en Guatemala. Las autoridades gubernamentales del sector ambiente autorizaron a alrededor de 40 empresas de caña de azúcar y palma africana a seguir usando el río Madre Vieja sin límite. Las comunidades de la costa sur pidieron a la Corte de Constitucionalidad que frene el uso indebido del río y que frene la expansión de los monocultivos. Nuestra compañera Carolina Rivas de la FEGER trae la nota. El río Madre Vieja tiene alrededor de 20 años de quedarse completamente seco durante el verano, debido a que su agua es extraída por empresas cañeras o de palma africana. Las comunidades de la costa sur se han organizado para recuperarlo y evitar que se continúe contaminando. Pero sus esfuerzos se ven frustrados por el actuar de autoridades ambientales que recientemente autorizaron a alrededor de 40 empresas de utilizarlo sin límite. Conscientes de que la lucha debe continuar, las comunidades se han ido hasta la misma Corte de Constitucionalidad para que ésta frene de una vez por todas el uso indebido del río. Muchísimas denuncias sobre el río Madre Vieja. Han estado en el MP ahí durmiendo el sueño de los santos. Estas denuncias tienen que avanzar y sobre todo tenemos que lograr que se haga justicia y se empiece por respetar el agua que necesita el ecosistema, el manglar, la ribera del río y el agua que necesita la comunidad. Después se podrá ver cuánta agua le puede quedar a la industria. Las comunidades denunciaron que todo el trabajo que han hecho por años para cuidar los bosques y proteger los ríos ahora es aprovechado por las empresas. Escuchamos a Santos Alvarado, de la comunidad indígena de Chorrancho. Y sabemos muy bien que el Estado de Guatemala ni siquiera ha gastado plata para cuidar los bosques. Muchas comunidades indígenas que han cuidado sus bosques para poder alimentar los ríos que bajan por la costa sur. Pero lamentablemente las empresas se están aprovechando de nuestros ríos y nosotros las comunidades, ¿qué estamos aprovechando? Ellos están dando permiso a las empresas para la utilización de los ríos. ¿Pero quién lo está cuidando? ¿El gobierno? ¿Las empresas? No somos nosotros las comunidades indígenas. Con la existencia de las empresas y los beneficios que reciben, no es posible proteger al río. Por ello, las comunidades exigen que éstas se retiren de su territorio. Así lo expresa Freddy Menéndez de la comunidad Nueva Concepción. Es el retiro completo de los monocultivos de caña de azúcar en Retaúleu a nivel de la costa, porque el problema nos están dejando sin agua y el agua es la vida. Entonces, hay muchos problemas, pero no podría mencionar todo un montón de problemas que nos están causando la contaminación y nos están dejando sin tierra. Pues eso es lo que pedimos, el retiro completo de los monocultivos de la caña, banano y palma. Los problemas de la costa sur no son únicamente ambientales. Las comunidades han visto cómo el tejido social se ha roto y constantemente son víctimas de amenazas, según lo relata Angélica Aguilar. Los señores empresarios van ahí tratando de mentirle a las personas, ¿verdad? Diciendo que están reforestando, pero son florecitas los que están sembrando. Ajá, pero ellos, yo no he visto que reforesten. La vez pasada que los compañeros fueron a tratar de liberar el río, los estaban esperando los empresarios, dice, con amoníaco, y les lanzaron amoníaco, imagínense, y los compañeros tuvieron que salir huyendo. Ahora es la Corte de Constitucionalidad quien decidirá si tira por la borda años de esfuerzos y organización para proteger el río Madre Vieja, entregándoselo completamente a las empresas, o reconoce el legítimo derecho de las comunidades al agua. Sí, seguimos luchando porque estos empresarios nos han robado tanto, que créame que nos han robado hasta el miedo, y no les tenemos miedo. De todos modos, Jesucristo murió por la verdad, y si nosotros por lo que estamos hablando, que es la verdad, vamos a morir, pues bienvenida sea. Para Voces Nuestras, desde Guatemala, informó Carolina Rivas.